aguante, aguante, tenemos aguante. Toda la vagancia hoy vuelve a cantar. Y dale, dale, dale, meta guacha. Y dale, dale, dale, vamos a aguantear. Y dale, dale, dale, meta guacha. Y dale, dale, dale, vamos a cantar. Dale, dale, vamos a cantar.